¿Se acuerdan de Juanita? Sí, es la que está con el doctor Abollado, la que otra está. Ajá. ¿Probamos micrófono? Póntela más o menos a esta altura para que tú escuches. ¿Así? Ahí. Es más, para que estés cómoda, te pongo la mesa y yo me jalo el sitio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad. Bueno, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Voy a voltear, tengo que estar volteando a ver al que me hace la señal. Bueno, amigos y amigos internautas, buenas noches. Este es su programa La Historia y sus Mitos y yo soy Alondra Ángeles. Les damos la más cordial bienvenida y, como siempre, bueno, agradecemos el apoyo para este espacio a los productores Eduardo Marmolejo y Mayra Correa en especial. Y bueno, una disculpa a ustedes y una disculpa a nuestra invitada que el día de hoy nos hace favor de acompañarnos. Pero como todos los que seguimos Radio Ciudad Plástica sabemos, hubo una pérdida cercana. Así que, bueno, de corazón, un abrazo a Mayra Correa por la partida de su mami. Pero, como les habíamos prometido, el día de hoy tenemos un programa diferente sobre una parte de la historia abordada de manera distinta, que, bueno, es un tema, no sé si ustedes lo conozcan, yo no lo conocía hasta a partir de la invitada del día de hoy, que nos va a hablar sobre el manga. Para esto recibimos a la maestra Izuki Castelle. Izuki, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Alondra, gracias por la invitación. A ti por aceptarla, de verdad lo apreciamos mucho. Bueno, precisamente Izuki ha trabajado este tema desde la maestría, Izuki, me parece. No, en maestría trabajé historia del arte, bueno, trabajé con arte contemporáneo. ¿Pero comenzabas a trabajar algo del manga? No, pues ya estaba enviciada desde que tenía 10 años. Desde pero bueno, la parte académica sí, desde el doctorado. Y el día de hoy en el doctorado trabajas el tema la introducción del manga a México. Uh-huh. ¿Es cierto? Sí. Bueno, Izuki, primeramente, muchas personas, yo te lo he confesado, yo supe lo que era el manga a partir de tener la oportunidad de escucharte en ponencias, en coloquios, ¿no? En avances de examen. Antes de eso, seguramente, al igual que yo, hay personas que no sabemos qué es el manga. Entonces, nos gustaría comenzar por esa parte. ¿Qué es el manga? Bueno, el manga son historietas japonesas. Así es como se le conoce, ¿no? Como la banda de cine francesa, la historieta en México, el cómic norteamericano. Bueno, el manga es japonés. Es una historieta. Uh-huh. ¿Qué define a esta historieta? Tú como lectora primero, uh-huh, como aficionada y después como investigadora del tema, ¿qué define esta historieta? Pues el origen, la manera de lectura, digamos, se lee lo que nosotros consideraremos de atrás para adelante, ¿no? Por ejemplo, de derecha a izquierda, los gráficos, el tipo de dibujo. Primeramente dijiste algo importante, el origen. ¿Cuál es el origen del manga? Del manga. ¿Cómo? Pues japonés, o sea, es algo un poco curioso porque igual que la historieta, que tiene una gran tradición gráfica, la historieta mexicana, el manga también tiene una tradición gráfica muy importante, ¿no? Y ¿cuánto tiene de existir el manga? Para mí existe a partir de ti. Ajá. Desde que tiene más tiempo. Pues tiene, pues yo creo que desde siglo XX, a lo mejor mediados podría ser, pero tienen antecedentes. Japón. Ajá, o sea, tiene antecedentes de lo que era la estampa japonesa, ¿no? Ese es un antecedente. Ajá. Y bueno, me acerqué al tema por lo que he leído. Y de repente resultó interesante trabajar, o bueno, me resultó interesante porque tuve compañeros que empezaron igual a leerlos y que ya a lo largo de sus experiencias profesionales, de repente ya empiezan a crear nuevos elementos en base a esto. Un ejemplo cercano es un amigo mío que es artista visual y que empezó consumiendo mucho manga y anime. Anime es la animación, o la caricatura, como la conocemos. El movimiento, ¿no? Ajá, y él, por ejemplo, es artista visual. Entonces toda su iconografía y todo su trabajo, digo, está influenciado por miles de cosas que lee, ¿no? Pero tú ves su iconografía y es muy vinculada a esto. Entonces a mí se me hizo interesante ver cómo había reinterpretado y reaprendido a partir de lo que él conoce, a partir de cuestiones pues familiares, sociales, de otro tipo de productos, cómo había reinterpretado y reestructurado un nuevo elemento, una nueva creación. Entonces a mí lo que me interesó es cómo se introduce el manga en México, en qué condiciones o en qué contexto llega y qué nuevos productos se generan a partir de esto. Y vamos a comenzar por eso. ¿Cómo se introduce el manga a México? ¿A partir de cuándo? Pues... Tú dijiste hace rato, por ejemplo, que tú no leías desde que tienes 10 años. Ajá, o sea, ya había habido anime, por ejemplo, ¿no? Pero en los 70s fue muy censurado. ¿Hay antecedentes? ¿Por qué era censurado en México? Supongo que se consideraba muy violento. Había otras cosas, pero... Pero no era manga, como tal, era algo similar. No, era anime, era la animación. Es que por lo general primero sale la historieta, digamos, y si tiene suficiente éxito, se hace animación. Uh-huh. Entonces, lo que llegó primero aquí era justamente las animaciones a México. Pero, pues, fueron censuradas. Supongo que fue porque las consideraban violentas, ¿no? Las temáticas... Porque hablan de suicidios, depresiones, cosas así. No siempre, pero... Pues era diferente, supongo, a lo que se acostumbraba a ver aquí. En los 90 tiene... ¿Crees que fuera más por censura o por falta de consumo? No, bueno, no fue falta de, consumo, por falta de consumo. No. Yo lo desconozco, te no, pregunto. Fue censura, fue censura. Fue censura más que nada. Y para los 90 tiene mucho que ver la apertura de fronteras. El Tratado de Libre Comercio en el 94. Hay muchísimos... productos nuevos. De hecho, algo que yo no había considerado y que me decía el doctor Manrique hace unas sesiones es justamente los arcades, que justamente son japoneses, las maquinitas, ¿no? Y entonces van introduciendo toda esta estética, porque de imagen. De imagen. Y bueno, ya en los 90 se da la apertura de fronteras con la firma del Tratado de Libre Comercio y esto permite la introducción de toda esta serie de productos. Entre ellos... El manga. El manga y el anime. Y es muy interesante porque llega a un país, viene de un país con una tradición gráfica altísima. El manga al igual que la historieta mexicana, no solamente va dirigido para niños y adolescentes, sino también es de lectura adulta. Tienen en común esos elementos. De hecho, te voy a hacer una pregunta que ya te la hicieron en algún coloquio, pero bueno. Nuestros radioescuchas no han tenido que escucharte diversidad de veces que yo. ¿Realmente quién consume más manga? ¿Los niños o adolescentes y adultos? Es que hay de todo. Pero bueno, aquí en México, pues yo creo que sí sería adolescentes y adultos, porque ha sido caro. No es precisamente barato, ¿no? O sea, de hecho, cuando entró con Bit llegó a tener precios incluso más altos de los que tiene ahorita, ¿no? Ahorita está como en 65, 68, 70. ¿Y cada la publicación es mensual, quincenal? Hay algunas que son mensuales, hay algunas que son cada dos meses. Por lo general son mensuales. Entonces, no tanto niños, porque a menos que sean niños, pues con dinero, ¿no? Porque no es precisamente barato. Y no era precisamente barato. Y además, el contenido de los temas que nos has presentado tú de manga, hay temas que, como que no son de fácil digerir a nivel intelectual para un niño. Es que hay de todo. O sea, va dirigidos para niños, para adolescentes, para adultos. Pero sí, no creo. A lo mejor jóvenes y adultos, porque está. Sí, es por la cuestión económica, sí. Tú lo empezaste a consumir a los 10 años. Sí, pero lo que pasa es que antes de que entrara propiamente ese producto, empieza a ver como, digamos, mangas de manufactura nacional. Es decir, supongo que como a lo mejor no alcanzaba para comprar los derechos, Editorial Tucán empieza a publicar una historia japonesa que en ese momento estaba saliendo en televisión y que era muy, muy... exitosa, que se llamaba Supercampeones, pero era manufactura nacional. O sea, ocuparon la historia japonesa, supongo que obtuvieron los derechos, y lo dibujaba un artista mexicano y trabajaba el argumento una editora mexicana. ¿Y los contenidos variaban? Y ahí sí eran un poco más, supongo que accesibles, costaban 5 pesos. Claro, de 5 a 60 y algo. No, bueno, es que fue ascendiendo, ¿no? ¿Fue, o sea, esos que fueron 30 los primeros? Años. Fue en el 95. Que salió el, ajá, ese empezó, salió en el 95. Sí. Y bueno, no, 20. Ajá, y después en el 99 vi trae una serie que se llama Video Girl ahí, y esa costaba 15, pero pues ya era un tomo con 100 páginas, porque los tomos son como de 200 páginas. Entonces lo que hicieron ellos fue partir a la mitad y de un solo tomo sacaban dos tomas. Ajá. Lo cual también te permite comprarlo más. Y fue ascendiendo el precio, o sea, no fue de 65 luego, sino fue ascendiendo, ¿no? A 25, 40, 45, llegó hasta incluso 75 pesos, ¿no? ¿Qué tipo de historias retrata el manga? Tú que has sido lectora, que ahora lo estudias, ¿qué tipo de historias retrata el manga? Pues es que hay de todo, ¿no? A mí me gustan las que tienen corte existencialista. Y lo que estoy analizando es una que tiene corte apocalíptico y existencialista. Son dos las que estoy analizando, porque como te digo, lo que me interesa es justamente el hecho de que entre y genere algo nuevo con lo que hay aquí. Entonces estoy trabajando con dos. Una que se llama X, esa es japonesa, llegó aquí en el 2003. Sus autoras son un colectivo, son cuatro mujeres, aunque originalmente la agrupación era de más personas, y se autodenominan Clamp, ¿no? Entonces es una trama apocalíptica, es una sola serie de, se trajeron aquí varias, trajeron como 10 títulos diferentes de Clamp, y la idea original era ubicar alguna historia que hubiera sido creada con mucha influencia de estas autoras. Y por azares del destino me encontré con un artículo de una persona de, no me acuerdo si es de Guadalajara o de Monterrey, en donde habla de la influencia de Clamp en una artista o creadora de feña, que se llama Lorena Velasco Terán. En México ya. Ajá, la historieta, que ya pues es una historieta mexicana, con características de manga, se llama Dren. Ya acercándome más a Dren... ¿Pero está inspirada en esta historia? No, o sea, tenía, según el artículo, por eso me acerqué a eso, tenía algunas cuestiones en común en cuanto al manejo de historia. ¿Cómo te digo? En temáticas, o sea, porque las Clamp tienen algunas temáticas recurrentes, ¿no? Entonces, tenía alguna recurrencia en eso. Acercándome ya no es tanto de Clamp, pero definitivamente está muy influenciada por el manga. ¿Cuáles son las temáticas de Clamp? Que es una de las que estás analizando, ¿no? Estoy trabajando con X. Ajá. Y luego con el de Dren, con el análisis de Dren. De hecho ya tuve acercamientos a ambas. En el de X fue una ponencia que presenté, creo que en el SIC de hace 2 años. Ajá. Pero estoy apenas en un acercamiento básico. ¿Qué trabajé? Trabajé la parte narrativa a partir de un análisis semiótico en 3 niveles, en donde puedo ubicar en el nivel sintáctico, serían pues toda la parte de los actantes, las funciones, es decir, es que no son personajes. Los personajes, ¿qué funciones tienen dentro del relato? La parte semántica es justamente estos actantes. ¿Y quiénes son los personajes? ¿Quiénes son los personajes que recurrentemente aparecen en las historias? No, es que pues puede ser a lo mejor el factor sorpresa. Tienen una tendencia al manejo de temáticas existencialistas, filosofía existencialista. Es que tienen periodos. ¿A qué te periodos refieres diferentes? Para, considerando, perdón, hizo que la abrupta interrupción, pero considerando que algunas de las personas que nos están escuchando no conocen el término, ¿tú a qué te refieres cuando dices que tienen un análisis existencialista? Para que nos podamos ubicar en el contexto de la historieta. El cuestionamiento sobre sí mismos, el cuestionamiento sobre el destino, el cuestionamiento del sujeto que puede preguntarse sobre sí y decidir, romper con lo preestablecido. Tienen una cuestión. Y, por ejemplo, esa de X trabaja con eso. Esa de X es una apocalíptica. Teóricamente se hizo con la finalidad de que acabara en 1999. De hecho, así es la traducción, ¿no? X-1999, es el fin del mundo. Pero se sigue publicando y estamos... No, ya no, se dejó de publicar. Hubo censura también allí, en esa historia, y la dejaron de publicar, está inconclusa. La idea original era... O sea, la historia se quedó así. Sí. ¡Qué horrible! ¿No? Justo cuando estaba en el momento cúspide se queda así. La idea original era que, a partir de... como trajeron muchas obras de Clamp, implica que tenía algún tipo de buena respuesta, ¿no? Entonces... intentar ubicar influencia en algo, en la generación de algún tipo de producto. Por eso me acerqué al DEDREM. Viéndolo más de cerca, no hay tanto de eso. No he podido hablar con la autora. Uh-huh. El acercamiento que tengo también a DREM es lo mismo en la parte semiótica, la parte de personajes, la parte de las funciones que cumplen, descripción, por ejemplo, de lo que es ambiente, de personalidades y un poco de contexto, del contexto en el que se crean. Pero todavía no he podido profundizar en el acercamiento ni en la parte de X, bien, porque de hecho estábamos pensando en trabajar con gente del Centro de Estudios de Asia y África para profundizar el análisis en la parte del producto que es japonés, y por otro lado, profundizar ya más con entrevistas a la autora y todo. No he podido acercarme todavía porque ahorita me he centrado en todo el contexto cultural que estaba viviendo México un poco antes, todavía una década antes de la entrada del manga en México, que estoy trabajando ahorita, la década de los 80 y de los 90. ¿Qué has encontrado sobre esto? Bueno, pues es que es es un entorno cultural muy complejo, porque te comentaba hace rato la apertura de fronteras y además hay un cambio tecnológico muy fuerte, entonces empiezan a entrar muchísimos productos. Están lo que te decía, ¿no? Los arcades, están los videojuegos, es la época de las videocaseteras, está el auge, sí, está Videohome, ajá. Esto hace, genera cambios en el cine igual se transforma, genera nuevas formas de consumo. Bueno, en los 80 incluso está la fotocopiadora, ¿no? Y es un auge de los fanzine, que son revistas hechas por fans. ¿Por qué? Porque ya puedes hacer tu revista y la puedes fotocopiar por muy, o sea, resulta muy barato, ¿no? Entonces hay muchísimos fanzines, bueno, hasta las telenovelas. Porque en los 90, no, en el 96, TV Azteca empieza a lanzar productos y genera una nueva manera de estructurar telenovelas. De hecho, por ahí hay algunos estudios que estuve revisando en donde habla de esta que es Nada Personal. Uh-huh. Que los hicieron, ¿cómo se llama esta productora? ¿Cómo se llama? La que hizo... Era Sexo, Pudor y Lágrimas, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llama esta productora. Argos, me parece. A ellos se los encargan. Y de hecho, para ese libreto recurrieron a Gabriel García Márquez para el libreto de esa telenovela. Entonces empiezan a generar o entrar temáticas que no se habían abordado en el modo tradicional de hacer telenovelas. Hay una parte muy fuerte, por ejemplo, también en el cine, entra el cine norteamericano y entra mucho, por ejemplo, el de acción, violencia, y también se va reflejando mucho en los, por ejemplo, los noticieros también, ¿no? Hay una tendencia muy fuerte en los noticieros amarillistas, revistas amarillistas. O sea, hay una cantidad espectacular de productos culturales que empiezan a entrar justo en ese momento. Y la historieta mexicana, que había tenido su auge entre los 30 y los 50, lo que se conoce como la época dorada, donde se producía diario, millones se consumían diario, y entre de los 50 en adelante era la época de plata, en donde se seguía consumiendo mucho, pero las publicaciones ya eran semanales. Tú estás hablando básicamente de historietas. Uh-huh. ¿Qué entiende alguien que estudia esto como historieta? ¿Qué es una historieta? Pues una publicación con dibujos, que se vale de globos para narrar una historia de manera seriada. Una pregunta, porque bueno, yo no sé de historietas, una que otra he leído en mi vida, pero no sé. Uh-huh. Una historieta, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de las que nos dices de manga o de otras que estén en el país o en otras partes, que se publique cada mes, cada quincena, uh-huh, cada bimestre, no sé. ¿Mantiene los mismos personajes? ¿O puede cambiar radicalmente? Pues es que es diferente. Por ejemplo, las de la época de oro sí eran más así. O sea, tenías tu historieta y terminaba ese número y entonces la historia continuaba y así, ¿no? ¿Cómo continuara, cuál? Continuara. Los de esa época, la familia Burrón. Por ejemplo, ¿no? Que es desde la parte cómica. Y que mantenían los mismos personajes. Pues hasta las de Yolanda Vargas Dulce, por ejemplo, que ya son de la época de plata. Yo te iba a preguntar, entonces, esas por van ejemplo, continuando. Teresa, o sea, se puede. Ajá, porque van continuando. Ya después las hacen como en tomos recopilatorios, pero originalmente eran pues, revistas y continuará y continuará hasta que terminaban. Esas son de la época de plata más, pero algo que caracteriza, por ejemplo, la época de plata es la historieta novelada. Por ejemplo, el libro semanal. En capítulos, supongo. Exacto. Para no, por, no, no, no, pero por ejemplo, el libro semanal, ¿qué tiene? ¿Qué? ¿100 páginas? ¿150 páginas? Y ahí desarrollas toda la historia y ahí en ese mismo número termina la historia. Y ya 15 días después la otra que sale ya es otra historia. Es que dependen, ajá, dependiendo del formato, ¿no? Hay de todos. Y en la, por ejemplo, en el caso de los manga, ¿acaba una historia en cada publicación? No, continúan. Por lo general continúan. Y por ejemplo, este que te digo de Dream, fueron 8 tomos, me parece. ¿Sobre el mismo tema? Sí, sobre la... Esa es la historia continua. Y X, pues igual, ¿no? Originalmente se va publicando así en revistas pequeñas porque son como misceláneos, como los que eran en la época de oro, se les conocía como pepines y eran libros grandes en donde venían muchas historietas. Entonces terminabas ese y el que se salía después daba la continuación a lo mejor a 8 historietas que estaban ahí, luego otras 8 y así, ¿no? Pues ahí en Japón así es. Y hay revistas específicas y el de X así fue saliendo hasta después cuando tienen éxito, pues ya se hacen los tomos recopilatorios. Izuki, eso es muy interesante. En lo que tú llevas estudiando, ¿qué factores facilitaron o por qué se da el cambio? Tú nos hablaste que hay una primera etapa en la cual hay un manga producido en México, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué factores llevan a la introducción ya del manga japonés, ¿no? Pues la apertura de fronteras. Yo creo que lo anterior fue a lo mejor por cuestiones económicas, porque es, al parecer es muy caro y los japoneses son un poco complicados para negociar ese tipo de cosas. Entonces yo creo que a lo mejor se notó, siento interés por el tema. No he podido entrar, te digo que todavía no he entrado bien esa parte, entonces necesito entrevistar también a la gente que en su momento trabajó con esas publicaciones y que las propuso. Yo creo que más bien se dieron cuenta de que había cierto interés por ello. Y fue más fácil, pues, hacer eso, o sea, a lo mejor conseguir estos derechos y hacerlo aquí mismo, porque ese mismo editorial después sacó otra publicación que se llamaba Tucán Manga, uh-huh. Y eran historietas de jóvenes mexicanos, igual. Pero se llamaba Tucán Manga. Y eran igual, de estilo manga, ¿no? El dibujo eran tres, inicialmente me inició con, eran con tres, era una que se llamaba Gurubaru, uh-huh. Que era sobre un pájaro, un kiwi mágico. La otra se llamaba Rock, era de un hombre inmortal, y la otra se llamaba Idol, y era sobre vampiros y hombres lobo, ¿no? Pero todas eran historias de jóvenes o incluso chavitos mexicanos, con la misma temática, o el estilo de dibujo, el manejo de viñeta japonés. ¿Qué pasa una vez que entra el manga ya japonés a México? ¿Hay más consumo? ¿Hay menos? ¿Cambian temas? Pues es que ya se trae de allá con las historias específicas, que eran las que tenían más éxitos, ¿no? No sé si haya más consumo porque es complicado medir esto justamente. Me fui a la Cámara Nacional de la Industria Editorial y no hay información, ni siquiera mencionan el manga. Las únicas historietas que mencionan de esa época son las reediciones de Lágrimas y Risas y Memín. Que eran las más vendidas, por decirlo así. Sí, o sea, no mencionan para nada. Entonces está complicado. No sé si se dan nada más porque te digo que no eran. O sea, es que creo que era más fácil que tuvieras acceso al anime. A lo mejor sí podías coleccionar una serie, ¿no? O dos series. Pero así que te aventaras todo lo que trajo Beat, que fue mucho. ¿Y era más complicado estos tomos o no? Sí, porque está Panini. Está Panini publicando de nuevo. No es lo mismo. No los mismos. Hay algunas que sí están repitiendo, otras que no. Pero sí ya está publicando de nuevo Panini. Ok. Entonces, una vez, ¿cuándo entra el manga, ya el manga japonés a México? Pues estoy trabajando con la idea de que entró con Viz, con una serie que se llama Video Girl. Ahí, aunque ya había habido intentos por parte de Tucán, que había traído una serie de Clamp. Nada más que por ahí parece que hubo un problema con los derechos y solo publicó un tomo. Es que lo dividía, sí lo divide en formato tradicional, que era como de 28 páginas. Entonces no creo que haya llegado siquiera un tomo. Y ya la primera serie que pudieron completar o traer completa los David fue esa serie que se llama Video Girl, que empezaron a publicar, me parece que en el 99 o 98, a lo mejor por ahí así. Esa fue la primera. Uh-huh. ¿Y de ese momento a ahora, 2015, ha habido alguna interrupción? Sí, sí, porque Bit dejó de publicar, me parece que en 2011. Ya de repente sus publicaciones eran más irregulares, se quedó con varias series sin terminar. Y de ahí hasta este... hasta, pues yo tiene este año, creo, a lo mejor a mediados del año pasado, que yo empecé a ver que Panini empezó a traer. O sea, sí fue como, yo creo que un lapso de esos 2-3 años. Sin embargo... Es mucho, ¿no? 2 o 3 años. Sí, pero, o sea, lo padre, lo que a mí me parece extraordinario es que los mismos creadores, de todos modos, los creadores mexicanos, ¿no? Pues ha habido manga... No sé si se le puede llamar así, pero manga mexicano, ¿no? Por lo menos historietas mexicanas con características de manga. Y ellos han estado publicando. ¿Cuáles decías que eran las características del grupo? Pues manga, es el formato, o sea, a lo mejor que... O sea, que identificas más muy fácilmente a lo mejor el tipo de dibujo, ¿no? Uh-huh. O sea, que puedes ver la sencillez, por ejemplo, en los trazos, las líneas de movimiento... Los típicos ojotes, ¿no? O sea, esa primera instancia. Y luego el manejo de las viñetas. De repente tienen tendencia a ocupar, no sé, hasta las 2 páginas completas en negro para hacerte algún tipo de transición. Por ejemplo, eso sí lo he visto mucho en la historieta esta que te comento, que ya tiene elementos de varias cosas, tanto mexicanas como japonesas, que se llama Dream. Sí he visto el manejo, por ejemplo, de viñeta, que se va a negros. El uso de muchísimo de la reflexión de los personajes. ¿Esa color o es blanco y negro? Esa de Dream es a blanco y negro. ¿Y los manga? Igual, suelen ser a blanco y negro. Aunque algunas de las historietas mexicanas que están ya poniendo así híbridas, algunas sí pueden ser a color, pero por lo general en blanco y negro. Y la de Dream, que es la que estoy analizando, es en blanco y negro. Esta, la de Dream, hace rato nos hablabas del contenido de manga. ¿Qué contenidos... ¿Qué temáticas tiene? Dream es psicológica. Es sobre una chica que pierde a su mamá. O sea, esta chica sí aparece en todas las... Sí, sí, las, o sea, es que es una historia... Es continua, nada más que te va saliendo poco a poco, ¿no? Uh-huh. Esta chica pierde a su mamá y entonces entra en una negación tan fuerte que lo que empieza a hacer es a soñar. Entonces, en su mundo de sueños, su mamá está viva, no se preocupa por ella. Lo más preocupante para ella es una simpleza, ¿no? Que es estar ligándose a un chavo y los pleitos con la amiga, pero al fin de cuentas... Pero pues, es en su mundo de sueños. Exacto, es porque está soñando. Está soñando. Entonces, de repente empiezan a ocurrir cosas raras, ¿no? En su sueño. Es el mismo inconsciente que le está avisando, ¿no? Y llega un momento en el que la que es la mejor amiga es como el vínculo y es la que le hace saber que está soñando y que está evadiendo la realidad. Y bueno, pues termina despertando ya cuando está a punto de morir, porque está soñando pero está perdida, ¿no? Está tirada ahí en la calle. O sea, ya que era un mundo y de momento ya se queda dormida. Ajá, así, o sea, simplemente dormida. Se duerme, ajá, y ya, o sea, ya está perdida, su familia la está buscando, no la encuentran, ella está inconsciente. Y bueno, llega un momento en el que pues ya la encuentran en el hospital y ella tiene pues toda su lucha psicológica interna hasta que logra despertar. Está y bueno, como físicamente está que como en un coma, por decirlo así. Y durante este coma ella está soñando, en donde pues la mamá está viva y todo, ¿no? Todos son felices, ¿no? Y bueno, ella al final despierta para aceptar su realidad. Y finalmente la chica sobrevive, mejora. Sí, sí, despierta, terapia, o sea, ella despierta y ya las escenas cierran cuando ella va al cementerio y se despide, ¿no? Porque al parecer ella no es sorpresivo, ¿no? La mamá ya tenía una enfermedad muy larga y pues ella al fin de cuentas lo va evadiendo. Tú dices, esto es nos dijiste, esto es más que nada psicoanálisis. Es muy psicológico, sí. ¿Por qué es lo que vive? Es interesante, cuando hay personas que consumen esto, tú como consumidora, ¿crees que toda la gente entienda lo que es el nivel de psicológico? ¿O nada más algunos por entretenerse? Pues, ay, puede ser, ¿no? No, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí se entiende. Ya que te metas más a profundidad a ver que o analizar bien qué significa el espejo, qué significa que aparezca la amiga, qué parte de eso. O sea, ya que te metas bien a analizar, pues solamente un especialista, ¿no? Ya que estás viendo, ¿no? Bien, o tratando de analizar bien todo eso mediante el psicoanálisis, ¿no? Pero en primera instancia sí, digo, es que esa es como la gran sorpresa de la historia, ¿no? Porque tú nunca te das cuenta cuando se da el cambio, ¿no? Tú nunca te das cuenta cuando ella se queda dormida, sino que para ti, ella inicia cuando ella sale de su casa enojada y le dice a su papá que lo que le dice no es cierto, y ya después de eso tú la ves en su dinámica normal. Hasta el último tomo, tú vas viendo que le empiezan a pasar... O sea, tú piensas que no estaba en sueños. Exacto, no, ni siquiera te das cuenta que está soñando, ¿no? Uh-huh. Te vas dando cuenta que tiene, le están pasando cosas raras y dices, pues... ¿no? Pero ya llega al último tomo, ya es cuando entonces te das cuenta que definitivamente está soñando y que está evadiendo, y al final pues es cuando despierta. Es cuando te das cuenta que ve todo. Uh-huh. Sí, pero sí está manejado sencillo. Más bien, ya si te quieres meter más, si te pones a analizar, si encuentras varias cosas, ¿no? Pero hasta para analizarlas hasta el final, cuando te diste cuenta, ajá, que pues ella es hasta estaba el último en un estado número de evasión. Ajá. ¿Cuánto duró esta la serie de esta historieta del tomo, bueno, de la edición 1 a la última, cuando descubres que, bueno, que ya se estaba evadiendo, que estaba enferma, que estaba en sueños? ¿Cómo cuántos tomos? Okay. ¿Cómo cuánto, y en cuánto tiempo? ¿Cuánto se editó? ¿Un año? ¿Dos meses? No, creo que fueron 2 años, ¿eh? Porque como es independiente, lo que tenía que hacer la chica, bueno, es un estudio, ¿no? Ahorita son dos chavos. Tenían que conseguir el apoyo para publicarlo. Entonces había temporadas en las que se tardaba más en salir, había temporadas en que salía más cercano. Sí, ¿y sus lectores se permanecían fieles, por decirlo así? No, ya, pues sí, ya, no, porque ya no porque es que sabes que es un, es que a diferencia de un manga que publica Beat, por ejemplo, y que lo encuentras en un kiosco o incluso en el Sanborns, como tú dices, esto es independiente, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo encuentras, yo donde lo veo es en convenciones. En las convenciones de cómics, y es gente que acostumbra ir a las convenciones y que les va dando seguimiento cuando vienen las ferias de, o sea, actualmente por ejemplo lo puedes conseguir por internet, ¿no? Te contactas con ellos y pues ya no te lo mandan, pero pues en ese momento nunca estás en un puesto de periódicos abierto. Ese no, o sea, tú que eres consumidora de mangas en convenciones, o sea, los de aquí, o sea, los mexicanos, yo los he visto en convenciones y solo los consigo en convenciones. A menos que entres a la página de los chavos, hay otro que se llama Estudios Lit, que tiene historias ya hoy mexicanas extraordinarias. Ya hoy es con temática homosexual. Y ellos, por ejemplo, aparte de verlos en convenciones, tienen también su página y pues hace su le haces el contacto y te los mandan, ¿no? Lo mismo los chavos que publican Dren, por ejemplo, ¿no? Y así hay muchas, ¿no? Una revista que se llama Dom, otra que se llama Cocoro, todas ellas, si las contactas así, pues así lo consigues, ¿no? Pero igual es, o sea, te enteras, pues yo me enteré por las convenciones, ¿no? Porque me tuve que ir de nuevo a las convenciones a ver qué se estaba produciendo, y entonces ya fue como los voy viendo, como voy acercando. ¿Y cómo se podían conseguir? Ajá. O sea, pero sí es que es un público como muy específico que los está siguiendo. Y los busca, los busca. Entonces sí hay lealtad, porque los busca, sí, y los encuentra. Sí. Y Suki, una pregunta para finalizar. Queríamos saber más sobre esto que la mayoría desconocemos, pero esto. Hablaste ahorita dijiste en las convenciones de cómics. Entonces, ¿una historieta es un cómic? Sí, pero... O sea, en sentido general sí, ¿no? Serían lo mismo, ¿no? Historieta, cómic, manga. Nada más que se utiliza más el cómic, por ejemplo, para las historietas estadounidenses, que también tienen como, pues, ciertos formatos específicos. O sea, en sentido estricto, pues, son dibujitos, son tienen historietas, sus globos, en dibujos, tienen seguimiento, tienen continuidad. Nada más que ya cuando vas viendo, pues, los formatos, el manejo de color, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, el tipo de historietas que se trabajaban aquí. O sea, la diferencia estaría en el formato. A lo mejor ya en el formato, ya como particularidades. Ok, y Suki, pues, muchísimas gracias. Esperamos tenerte otra vez cuando nos siga con la segunda parte de los otros. Y bueno, muchas gracias por gracias haber venido. A ti. Aquí está la señorita Sara Izuki Castelli, bueno, la maestra Izuki. Te lo tomas en serio. Sí, la maestra, que es docente precisamente del área de historia y que ahorita está dando México multicultural. Bueno, gracias, agradecemos a todos, nos hayan sintonizado, y como siempre el apoyo a Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra y este es su programa La Historia y sus Mitos. Buenas noches. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.